secuéstrame, tu genio yo seré. Y ese manto de tu cara liberar, tu mirada penetrante desnuda, el misterio de tu cuerpo descifrar, desnúdate, meterte en ese estar. Ring, ring, ring, a ting, we wanna hold your body, girl, come your ting, I ain't gonna let stop, and then I'm giving a flavor. I wanna meet your body, girl, and get you shivers. Take you to my dungeon, point of production, make a lot of girls, and baby, can I can't stop. Keeping on trying in the soul of fire, trying for the girl just to be against that. Get the wicked girl. Quiero escurrirme por tu desierto, hipnotízame con tu vientre, déjame danzar en tu templo, mátame con tu veneno, ruégame que te frote como lámpara de deseos, y violamos todas tus ganas devorándonos sin miedo. Es un manto de tu cara liberar, mirada penetrante desnuda. Quiero saciarme en el oasis de tu piel, que tus gemidos sean bailes de placer. Break it down, down. Yeah, just feeling now. Quiero escurrirme por tu desierto, hipnotízame con tu vientre, déjame danzar en tu templo, mátame con tu veneno, ruégame que te frote como lámpara de deseos, y violemos todas tus ganas, devorándonos sin miedo. Come on, come on, you wanna see me young, just holla back, I wanna get you, I wanna feel you, feel you, get down, break it down. You make me feel ya, feel ya, me again, again. So we wanna touch ya, touch ya, skin and make ya all like me wanna feel ya, feel ya, skin. So that's when open up at the time, ain't mind breaking, ain't no position, taking on your mission, we ain't gonna stop, we got great position, going to the heavens, stop to the stars, we ain't gonna stop, baby, drop to the rap, bop, bop, bop. Quiero escurrirme por tu desierto, hipnotízame con tu vientre, déjame danzar en tu templo, mátame con tu veneno, ruégame que te frote como lámpara de deseos. Violamos todas tus ganas devorándonos. Quiero escurrirme por tu desierto.